Al iniciar la administración de un agente anestésico inhalado, los alvéolos no poseen ninguna molécula de anestésico y con cada ciclo respiratorio, la concentración alveolar del mismo irá aumentando sin llegar al valor de la fracción inspirada, pero estableciendo una determinada proporcionalidad con la misma. Si se mantiene la fracción inspirada y la ventilación constante, aproximadamente a los 10 minutos se alcanza en el alvéolo la máxima concentración posible, que es específica para cada agente anestésico. Si tomamos como ejemplo un paciente normoventilado, a quien se le administra sevoflurano a una fracción inspirada constante, al transcurrir unos minutos, tendrá una concentración anestésica en los alvéolos correspondientes al 85% de la inspirada. A esta diferencia entre la fracción inspirada y la concentración alveolar máxima alcanzada se le conoce como gradiente boca-alvéolo, el cual es generado y mantenido por el paso continuo del anestésico hacia el torrente sanguíneo y por la presencia de vapor de agua y de dióxido de carbono en el alvéolo. El gradiente boca-alvéolo es directamente proporcional a la solubilidad específica de cada agente anestésico inhalado. Es decir, a mayor solubilidad del anestésico en sangre, el gradiente es mayor y viceversa. Con fracción inspirada y ventilación constante, el gradiente boca-alvéolo es constante durante todo el tiempo de mantenimiento de la anestesia, excepto en los minutos próximos y posteriores a cualquier cambio de la posición del dial del vaporizador y/o de la ventilación.